que tienes otro dueño. Tengo que consolarme y fijarme en otro amor, porque el que tú tienes es mi mejor amigo. Por eso deseo que sean felices. Perdona, perdona, amigo mío, si ya te cuento no te vayas a enojar. Perdona, perdona, amigo mío, si ya te cuento no te vayas a enojar. Cuando tú me mirabas, me sentía atrapado por tu amor. Cuando tú me mirabas, me sentía atrapado por tu amor. Pero todo fue un sueño, porque tienes otro dueño. Tengo que consolarme y fijarme en otro amor, porque el que tú tienes es mi mejor amigo. Por eso deseo que sean felices. Perdona, perdona, amigo mío, si ya te cuento no te vayas a enojar. Perdona, perdona, amigo mío, si ya te cuento no te vayas a enojar.